¿Para qué te quejas si lo haces? No digas más tarde, no estoy bien. Que termine esto de una vez. Ya no más problemas, puede ser. Y si peleamos, que no es justo. Ya no me pidas que lo intentemos. La pesadilla, es que no puedo. Ya no quiero más. ¿Qué es lo que quieres de mí? Si dejé todo. Se cae al infierno. Siento todo como el tacto de un ciego, aunque esté durmiendo, aunque esté muriendo, aunque esté llorando en el desierto. Estoy tirado en la cama, mirando el techo, mirando el cielo, mirando el sol sin ver. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y las voces que interrumpen la paz de mi interior se extienden el fuego quemando por dentro, ardiendo a lo lento. Ya puedo reír, ya puedo soñar, ya puedo vivir sin tener que pensar como ustedes. Ojos y veo como un nuevo cuerpo va naciendo, navegando por mis pensamientos me vuelvo a encontrar en el centro del firmamento, disfrutando en el baile eterno. El tiempo del viaje del sueño que hoy tengo, no puedo salir de este hermoso momento sin ver dónde estoy, aquí estoy. Y las voces que interrumpen la paz de mi interior se extiende en el fuego quemando por dentro, ardiendo a lo lento. Ya puedo reír, ya puedo soñar, ya puedo vivir sin tener que pensar como amigos, les saluda Jorge y en esta ocasión iniciábamos el programa con Tu Barco al Mar de la gente de La Carroz Plástica y seguidamente estábamos con la banda Cinema Zoológico y su tema Cierro los Ojos. De esta manera iniciamos el programa y esperamos que todos estén en casa a salvo, ya que el mundo está atravesando esta pandemia que nos va azotando de a pocos. Bien, en esta ocasión César y yo les tenemos un set musical de música interesante, pero antes de iniciar con la música los vamos a dejar con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM en Marcos Juárez, en Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas y la web es www.radiofmplay.com.ar. En España salimos a través de Asalto Mata Radio Rock y salimos los martes a las 13 horas y a las 17 horas y la dirección web es www.asaltomatarradiorock.com. De igual manera salimos en Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en Sol y Rabia los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solyrabia.com. Y en Lima nos retransmiten a través de Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y la dirección web es www.elcubil.pe. Bien, esto nos llegó al correo hace poquito. Este es Ministerio de Vagancia, este Colombia nos trae en el tema PMG. Hasta hace unos meses olvidados por el temor que habían infundido los terroristas. De esta manera, la cifra de cuerpos sin vida encontrados en el mismo sector en los últimos días asciende a 14. El cadáver del estado con las manos atadas a la espalda y atadas a la espalda y atadas. Es un país, muertos y muertos cada día. A unos los matan los ladrones, a otros los mató la policía. Paracos, militares y guerrilleros, ¿por qué asesinan campesinos? Paracos, militares y guerrilleros, ¿por qué reclutan a los niños? Ya los campesinos no pueden vivir en su propio pueblo. Un día hacen limpieza a los paracos y al otro día lo hacen los guerrilleros. Este es un tema más de la nueva producción de Kalin y el tema es Mariposas. Madrugar, divagar sobre algo que en verdad no hay acá. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para darte cuenta que estás en el lugar donde no estás? Que estás estás en el lugar donde no estás, que estás en el lugar donde no estás, que estás en el lugar. Dormir es una pérdida de tiempo. Anoche soñé contigo, tenías un abrigo negro, era algo así como tu amigo. De invierno era el color de las cosas y rojas mis mejillas, barriga con mariposas, mariposas, mariposas. De Chile, la banda es Seres del Espacio y el tema es Sin Hablar. Thank you. es una novedad. Este disco acaba de ser estrenado hace poquito, Lagartija Carlo, y el tema es Supernova. Y el tema es Another World End. Este es Mono y el tema es Puede Ser. Lunar y el tema Crush. Nunca sabrás que me gustas a mí, porque ya sé todo lo que va. We'll be right back. desde Argentina, La Plata. Norma nos trae el tema de 78. Escuchemos ahora lo nuevo de la banda peruana Tres al Hilo. La canción se llama Eterno Adolescente. Desde Argentina escuchemos ahora a Malpasar con el tema Migraciones. Esta canción es un homenaje que hace la banda uruguaya Antibanda a Renzo Teflón, cantante de la banda Los Tontos, una importante banda de Uruguay, versionando uno de los temas de la banda. Se llama La Cucaracha. Ella regala semilla muy temprano en la mañana, esperando que florezca, buscando la luz del sol. Ella quiere cosecharla cuando llegue primavera y fumar algún canuto de esos que te hacen reír. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. No, no, no. Ahora escuchemos a la banda peruana No Face con el tema Nada Dura. Desde Arica, Chile, Lucky Day nos trae el tema Noches de Odio. Ya va.

desde Buenos Aires, Argentina, llega el turno de escuchar a Tango 14. La canción que nos traen es No Regresaron. Esta banda estará siendo editada dentro de poco en un split con la banda argentina Aliento de Perro, edición peruana. Pidiendo, pero no sin antes dejar nuestro contacto, que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmistura, estamos en Instagram como Mixtura Programa y estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil ubicarnos. Sin más, les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a